Capítulo 63 del Cocinero de Su Majestad de Manuel Fernández y González. De cómo el Duque de Lerma vio al bufón de Su Majestad extenderse, crear, tocar las nubes, etc. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Estuvieron mirándose durante algunos segundos el ministro y el bufón. Los ojos del tío Manolillo relumbraban como brasas. Sus mejillas no estaban pálidas, sino verdinegras. Miraba al duque con una fijeza y una insolencia tales que el duque se irritó. —¿Qué me queréis? —dijo Lerma con acento duro. —¿Eh? ¿Qué os quiero yo? Nada. Vos sois quien me queréis a mí. —¿Yo? —Sí, vos me necesitáis. —¿Qué os necesito yo? —Sí, por cierto, ¿no es verdad que nuestro buen rey tiene de vez en cuando ocurrencias insufribles? —¿Cómo? ¿Sabéis? —Vaya, sí lo sé. Como que estaba allí, detrás de aquel tapiz, y no he perdido uno de los gestos, una sola de las convulsiones que os ha causado el ver al rey, hecho por un momento rey. Y el bueno de Felipe traía su lección bien aprendida, no ha olvidado nada, y es que los tontos tienen muy buena memoria. —Ah, ¿han hecho aprender a su majestad una relación de memoria? —Sí, excelentísimo señor. —¿Y quién le ha enseñado esa lección? —Excelentísimo señor, yo. —¿Vos? ¿Pero a quién servís? —Me sirvo a mí mismo. —Pero si el rey dice que ha hablado con el duque de Uceda... —Y tiene razón, como que yo le he metido al duque de Uceda en su recámara. —Venid, venid conmigo, bufón, y hablemos donde de nadie podamos ser escuchados. —Eso quiero yo. Seguidme. —No, por cierto, no nos deben ver salir juntos de la cámara del rey. —Sois muy torpe, excelentísimo señor. Nos veremos sin que nadie lo sepa ni lo entienda en vuestro camarín de la Secretaría de Estado. Hasta dentro de un momento. Adiós. Y el bufón levantó el mismo tapiz por el que había aparecido y desapareció tras él. —¿Qué sucede en palacio, señor? ¿Qué hay aquí? —exclamó el duque—, que me veo obligado a tratar con ese miserable. El duque hizo un violento esfuerzo, salió de la cámara real, bajó a la planta baja del alcázar y se entró en la Secretaría de Estado. —Ledesma —dijo a uno de los oficiales que trabajaba en la primera sala—, cuidad de que nadie vaya a interrumpirme y estad dispuesto para cuando yo os llame. Ledesma, que se había levantado como todos a presencia del duque, se inclinó profundamente. Lerma atravesó otras dos salas, en las cuales los oficiales se levantaron con el mismo respeto que los de la primera, llegó a una puertecilla, sacó una llave, abrió la puerta, entró y cerró. Atravesó después un largo corredor, abrió otras dos puertas y se encontró al fin en un pequeño aposento en el cual había únicamente una gran mesa cubierta de papeles y legajos en el testero de la mesa, un sillón de terciopelo carmesí con las armas del duque bordadas, detrás en la pared un retrato de cuerpo entero del rey, a los dos lados contra la pared dos secreteres de ébano incrustados de plata, nácar y concha, y delante de la mesa un sillón más modesto, destinado sin duda a un secretario, una magnífica alfombra y algunos excelentes cuadros completaban el aspecto de aquel aposento, que era el camarín reservado de despacho del secretario universal del rey. Al abrir el duque la puerta del camarín, retrocedió y tembló. Sintió pavor a impulsos de una impresión supersticiosa. Sentado en el sillón del duque, arreglando unos papeles, estaba el tío Manolillo. El camarín no tenía más entrada que aquella por donde había ido el duque. Una reja le daba luz y aquella reja tenía vidrieras de colores. Los hierros de la reja eran demasiado espesos para que pudiese haber entrado por ella el bufón y las vidrieras estaban cerradas. —Cierra y siéntate —dijo el tío Manolillo al duque de Lerma—. Aquí no puede oírnos ni vernos nadie. Eres mi secretario, duque. —¿Qué significa esto? —exclamó Lerma—. ¿En qué poder confiáis para atreveros a tanto? —Es singular, singularísimo tu orgullo, duque. Cualquiera al escucharte, no viéndote, creería que no tenías miedo. Y estás temblando, Lerma. Temblando como un ratón delante del gato. Sin duda me crees brujo, ¿no es verdad? Porque tú guardas como un tesoro las llaves de este camarín, donde escondes todos tus secretos en los secretos de esos secreteres, y sabes que nadie puede entrar aquí si no le das tú las llaves de esas tres puertas, y esas tres llaves no se separan de ti desde hace 13 años, desde que eres favorito del rey más desfavorecido de ingenio que ha criado Dios para ejemplo de reyes imbéciles y torpes. No comprendo, no comprendo cómo estoy aquí. Yo soy brujo, duque. Desconcertóse de una manera tal Lerma que el tío Manolillo soltó una carcajada hueca, larga, pero de un sonido, de una expresión tal, que se le crisparon los nervios al duque. «Estoy aquí», dijo el bufón, «porque estoy. Te tengo en mis manos, porque eres un traidor, un villano». El duque se creía delante de un poder sobrenatural y no pudo irritarse. Le faltaba completamente el valor. Adelantó vacilante y se apoyó en el sillón destinado al secretario. «Siéntate, siéntate y no tiembles», dijo el bufón, dulcificando su voz. «Nada te sucederá si tú no quieres que te suceda». El duque se sentó maquinalmente. «Yo sé todos los secretos de palacio», dijo el bufón, «como que no hago otra cosa que ver y escuchar. Del mismo modo que he hecho que el rey vuelva a llamar a su alrededor a tus enemigos, puedo hacer que el rey los mande encerrar. Y del mismo modo, duque, si quiero, puedo llevarte al patíbulo». «¿Al patíbulo?» «Sí, por traidor al rey y por ladrón». «Ah, ah, ¿y qué pruebas?» «Oye, tengo preparadas las pruebas, están aquí. Primera, carta de milord duque de Buckingham al excelentísimo señor duque de Lerma». «Ah, ¿esa carta?» «La España vendida a los ingleses, duque». «Pero esa no es una carta». «Es una copia de la carta». «¿Pero la carta?» «Está con otras 3 de Buckingham y 4 de milord conde de Seymour y otras varias que prueban cumplidamente que tú, más que secretario del rey de España, eres secretario del de Inglaterra. Estas cartas están tan bien guardadas que no las encontrarás a 3 tirones. Se trata, en esta que he traído de muestra, del casamiento de la infanta doña Ana, de ciertos tratos vergonzosos entre Buckingham y tú, de condiciones recíprocas, de infamias. ¿Quieres que te la lea, don Francisco de Sandoval y Rojas?» «No, no, pero eso es imposible», dijo el duque, abalanzándose al secretario de la derecha y abriéndole. «Sí, busca, busca. Encontrarás ahí alhajas que yo no he querido tomar, a pesar de que soy muy pobre, porque no soy ladrón. Pero las cartas de que te hablo y otros importantísimos papeles no están ahí. Los tengo yo. Auténticos, con tu firma, porque en todos ellos, o en todas ellas, porque son cartas, has cometido la torpeza de escribir, contestada en tal fecha, Lerma». «El rey podrá encontrar en esos papeles el secreto de la expulsión de los moriscos, las causas de su desavenencia con Francia, el porqué de los reveses que sufre en todas partes donde hace la guerra España. El rey sabrá que de los tributos que saca a sus vasallos la tercera parte es para el rey, otra tercera parte para los corregidores, alcaldes mayores y demás exactores, y la otra tercera parte para el nobilísimo, el excelente señor don Francisco de Sandoval y Rojas, marqués de Denia, duque de Lerma, del Consejo de Estado, su protonotario en Indias, su secretario universal, su favorito, su todo. Sabrá el rey, aunque me mates, porque los papeles se presentarán solos al rey, que ha criado en ti un cuervo, que ha levantado a su enemigo, y como el rey, aunque es débil, no es malo, y no le gustan los bribones, y como el rey, aunque no es rey, tiene grandes humos de rey, y de rey poderoso, y como el rey es el último que llega, nada tendrá de extraño que su majestad retire de ti su protección y te arroje al verdugo. Porque tú has hecho lo bastante, mi buen duque, para ser primero degradado y después ahorcado. Sin duda tienes algo muy grande que pedirme, sin duda me necesitas para mucho cuando así me hablas. ¿Qué quieres? Creo que nos entenderemos. Ahora voy a decirte lo que quiero. Si puedo, si está en mi mano. Oye, tú conoces a una mujer a quien yo conozco también. Yo quiero que esa mujer sea feliz. La reina. ¿Qué me importa la reina? Ya la he salvado hoy. ¿Con qué era verdad? Verdad, verdad. Quisieron envenenarla. ¿Envenenarla? ¿Pero quién ha querido cometer ese atentado? Tu buen secretario, don Rodrigo Calderón. Pero si ese atentado se ha intentado hoy y don Rodrigo está en el lecho malherido. Pero no estaba malherido el sargento mayor don Juan de Guzmán, que ha estado yendo y viniendo al lecho de don Rodrigo, y como don Juan de Guzmán era amante de Luisa, la mujer del imbécil cocinero de su majestad, y como de las cocinas baja la vianda para la reina, Luisa pudo hacer que ciertos polvos entrasen en uno de los platos del almuerzo de su majestad. Quevedo y yo, que éramos muy amigos, nos hemos visto negros para salvar a Margarita de Austria, pero tales eran los polvos que un pobre paje, a quien se le apeteció lo que había quedado sobrante en los platos de la reina y del padre Aliaga, ha muerto en momentos. —¡Horrible, horrible! —exclamó el duque. —Yo no sé si tú has tenido parte en esa infame tentativa de asesinato o si ha sido únicamente cosa de don Rodrigo Calderón. —¿Yo? ¿Me creéis capaz de esa infamia? —Te creo, por tu vanidad y por tu ambición, capaz de todo. —¡Oh, eso es demasiado, demasiado faltarme al respeto! —La reina te estorba tanto como a don Rodrigo. La reina conspira contra ti y la temes. —Pero jamás llegaría a ese punto, jamás. Me calumniáis. —Quiero creerte, porque hasta ahora, si has sido traidor y ladrón, no has sido asesino. —En muestra de ello quiero las pruebas del crimen de Calderón, las pruebas para enviarle al cadalso. —No hay pruebas. —Vive la mujer del cocinero mayor, y aunque prófuga, se la buscará, se la encontrará, se la sujetará a la prueba del tormento. —Y declarará que don Juan de Guzmán era su amante, que la dio unos polvos, que ella los dio al galopín Cosme Aldaba, que en ausencia de su marido le introdujo en la cocina, siguiendo el hilo, prendiendo a Cosme Aldaba, atormentándole, se sabrá que el tal Cosme envenenó en las cocinas una perdiz destinada al almuerzo de la reina, que la entregó para que la sirviera al paje Cristóbal Cuero, y el paje, preso y sujeto al tormento, declarará que puso en la mesa de su majestad la perdiz envenenada. Pero todas las pruebas recaerán en el sargento mayor, don Juan de Guzmán. Se le prenderá, se le hará pedazos para que declare. Eso es imposible. ¿Imposible? Sí, ¿no has reparado en que cuando me he referido al sargento mayor he dicho era, no es? El sargento mayor ha muerto. ¿Muerto? A mis manos, apuñaladas. El bufón, que había crecido de una manera imponderable a los ojos del duque, aumentó otro tanto en tamaño. Se había convertido para Lerma en un gigante. —Por lo que toca a la reina —continuó el bufón—, el negocio está perfectamente concluido. Un paje ha muerto y se le ha enterrado. Nadie ha sospechado. No asustemos a su majestad. Sírvate esto para conocer a don Rodrigo Calderón y guardarte de él. La mujer, pues, a quien ambos conocemos y por la que he procurado tenerte en mis manos, por la que he penetrado aquí, en este lugar que tú creías tan seguro, y he abierto valiéndome de mis artes, artes acaso del diablo, esos secreteres, y me he apoderado de esas cartas, obteniendo con ellas armas bastante fuertes para rendirte, para hacerte mi esclavo, la mujer, pues, que a tal punto nos ha traído a los dos, no es la reina, aunque muchas veces represente reinas. —Dorotea. —Cabalmente, Dorotea, esa pobre niña que es tu querida públicamente y mi corazón, mi alma en secreto. —¿Qué sois vos de esa mujer? —¿Qué soy yo? Su padre, su hermano, su mártir. —Ah. —La amo más que a mí mismo, la deseo con todo mi deseo, con toda mi sed de gozar, y sin embargo, devoro y comprimo mi deseo. Vivo de su felicidad y sus lágrimas me despedazan el alma. Dorotea sufre. Dorotea es infeliz. Se han valido de ella como de un instrumento. La han despedazado el alma. Ama a un hombre y le roban ese hombre. —¿Y qué hombre es ese? —Don Juan Téllez Girón. —Siempre ese hombre —exclamó con desesperación el duque. —Sin embargo —dijo el tío Manolillo—, a ese hombre debes el empezar a ser algo. —¿Cómo? —Sí, sí, ciertamente. Si ese hombre no hubiera venido a Madrid, no hubiera conocido a doña Clara Soldevilla y no hubiera podido ayudarla cuando esa mujer servía a la reina con su vida, con su honra, no hubiera encontrado a Quevedo y sin Quevedo no hubiera herido a tu buen secretario don Rodrigo Calderón. Si no hubiera herido a don Rodrigo, si no le hubiera arrebatado las cartas que tenía de la reina. —¿Cómo? ¿Ese caballero ha quitado a Calderón las cartas? —Sí, las cartas que yo acaso no hubiera podido arrancarle. Y don Rodrigo, armado con aquellas cartas, obrando por cuenta propia, era omnipotente. Hubiera dictado condiciones a Margarita de Austria, te hubiera vencido, hubiera ocupado acaso ya tu lugar, un lugar que si no le pones fuera de combate, ocupará algún día. ¿Comprendes ahora todo lo que debes a ese afortunado joven? ¡Oh, oh! ¡Y yo, ciego! Tú, torpe y confiado, creyéndote en tu vanidad asegurado en el favor del rey y superior a todo. Pero continuemos y te convencerás de cuánto es lo que debes al bastardo de Osuna, sin que él, que porque es amigo de Quevedo te aborrece, sepa, ni por pienso, que te ha hecho el más leve servicio. Por otra parte, don Juan Tellez Girón, hiriendo a don Rodrigo, te ha hecho otro inmenso servicio. Don Francisco de Quevedo, que conoce la corte, tuvo miedo al ver herido, sin saber si era muerto o vivo, a don Rodrigo, y como sólo había venido a Madrid por encargo del duque de Osuna para buscar a ese don Juan, y con el solo objeto de llevársele consigo a Nápoles, quiso ponerle a cubierto de toda eventualidad, y acordándose de Dorotea, concibió un terrible pensamiento. ¡Dorotea! Sí, por cierto, como don Juan es joven y hermoso, con esa hermosura que deslumbra a las mujeres... No le conozco. Oh, pues es un mancebo hermosísimo. Ya ves, cuando en 3 días ha llegado a ser marido de doña Clara Soldevilla, a quien todos menos yo creían de nieve, y ha enamorado a Dorotea, que no había amado nunca... —¿Pero Dorotea le ama? —exclamó con cierta celosa impaciencia Lerma. —Con toda su alma, con toda su vida, de tal modo que si le pierde, muere. —¿Pero qué se proponía Quevedo al hacer conocer a Dorotea ese hombre? —Que se enamorase de él, y lo consiguió. —Pero no entiendo el objeto de Quevedo al pretender que Dorotea se enamorase de ese hombre. —Estás cada día más torpe, duque. —No tenéis razón para llamarme torpe, porque es incomprensible el objeto de Quevedo. Lo que a ti te falta de ingenio le sobra a Quevedo, Lerma. Pero en esta ocasión... Dime, ¿no es tu querida Dorotea? Sí. Aún no me comprendes. Será necesario llegar al fin. Dime, ¿no harás tú cualquier locura por evitar que Dorotea te humillase despidiéndote? Según, según. No hay según. Tú eres todo soberbia. Tú hubieras hecho lo que hubiera querido Dorotea... Y como Dorotea, una vez enamorada de don Juan, debía procurar que no le prendiesen por sus heridas a don Rodrigo... ¡Ah! Has comprendido al fin, gracias a Dios y a mi paciencia. Pues bien, Quevedo ha tenido suerte. Dorotea ama como una loca a don Juan, le ama más que a sí misma y es capaz de cometer cualquier terrible desacierto porque tiene celos. ¿Celos? Oh, si Dorotea no tuviese celos... Si la amase don Juan, el primer hombre a quien ha amado como ella le ama, entonces yo le amaría también, porque haría feliz a mi Dorotea y amaría a Quevedo, que los había puesto en el caso de amarse, y procuraría que como don Juan te ha robado el corazón de Dorotea, te robase el corazón del rey. Pero ya se ve. Don Juan había visto antes que a Dorotea a doña Clara. Habían andado de aventura por esas calles de Dios, y doña Clara es tan hermosa... No es más hermosa que Dorotea, ¿no? Pero no es cómica, ni tu querida, ni lo ha sido de nadie. Doña Clara, yo he visto a todos, altos y bajos, mirarla con codicia, y el mismo rey... ¿El rey? Sí, el rey ama a doña Clara. Tibiamente, eso sí, pero la ama cuanto puede amar, como no ha amado a ninguna mujer. Ya ves, cuando siendo tan devoto y tan temeroso de Dios se ha atrevido a arrojarse a pretensiones... La mujer que ha sido capaz de sacar de quicio a su majestad tiene no sé qué poder que Dorotea no tiene. Dorotea, pues, amando al marido de doña Clara, es una mártir, y ya que no puedo evitar su martirio, quiero vengarla, y la vengaré. ¿Que la vengarás? ¿Y cómo? Valiéndome de ti. Ah, creo que también te vales de otra persona. ¿Del rey? Cierto que sí. Su majestad no puede ver a don Juan desde que sabe que le ama a doña Clara. Y anoche, que fueron las bodas, no durmió. Sabe además su majestad que Quevedo ha tenido gran parte en ese casamiento y no puede ver a Quevedo. Por eso me ha mandado prenderlos. Ya lo creo, como que se lo he aconsejado yo. ¿Y si teníais interesado al rey, a qué imponerme condiciones a mí? Esa es una pregunta de simple. El rey nuestro señor no es más firme que una caña. Le mueve hacia un lado el más ligero vientecillo y otro vientecillo no mayor le inclina al lado contrario. Hoy manda prender a don Juan y a Quevedo porque yo he sabido irritarle. Presos serán porque el rey, aunque no sea rey, se llama al fin rey y es necesario obedecerle cuando manda. Pero hubiera sobrevenido doña Clara. Sobrevendrá, se arrojará a los pies del rey, llorará, le besará las manos, y el rey se derretirá y revocará la orden de prisión y será capaz de honrar a don Juan y a Quevedo por añadidura. Es necesario que el rey no pueda hacer nada. ¿Y cómo? ¿Cómo? Poniendo entre la gracia del rey y don Juan la justicia ofendida. Es decir, formando proceso a don Juan por la herida de Calderón y por añadidura a don Francisco de Quevedo. ¿Y si todo eso sucede, me devolveréis esas cartas que me habéis robado? ¿Cuando Dorotea posea completamente a don Juan o cuando yo la haya vengado de él? ¿Pero no consideráis que si la Dorotea sabe que su amante está preso, interpondrá todo su influjo para salvarle? Eso quiero yo, que Dorotea tenga ocasión de demostrar a don Juan hasta qué punto le ama. ¿De modo que me veo reducido a coaligarme con vos? Sí, sí, por cierto, noble y poderoso señor duque de Lerma, conmigo el bufón, el loco, el miserable, el despreciable, conmigo que he sabido levantarme a vuestros ojos fuerte como un león, conmigo, comadreja del Alcázar, que puedo perderos. El duque no estaba en estado de regatear, ni aun podía defenderse. Lo que le sucedía le tenía aterrado, y lo que más le humillaba era verse obligado a ayudar los amores de su querida. Haré lo que pueda, dijo al fin. Tú harás lo que yo quiera, prenderás a don Francisco de Quevedo. En verdad que ya he dado la orden de prisión, y a pesar de que una persona, a quien no puedo negar nada, me había comprometido a que no le prendiese, me he olvidado de revocar la orden. Adivino cuáles son las dos mujeres que te han pedido, la una la prisión y la otra la seguridad de don Francisco. Si sabéis eso, es necesario concederos mucho poder. Con saber a quién interesa que sea preso y que no sea preso don Francisco, se sabe quién es quien ha obrado en su favor y quién en su contra. Voy a decirte los nombres. La condesa de Lemos, tu hija, te ha obligado sin duda a que prendas a Quevedo, y la duquesa de Gandía, la buena, la inocente doña Juana de Velasco, ha sido sin duda quien te ha exigido la promesa formal de no meterte en prenderle. En vano el duque quiso ocultar su turbación, producida por la sagacidad del tío Manolillo. Sin embargo, se dominó y dijo riendo: «Bah, ¿y qué les importa ni a la condesa de Lemos ni a la duquesa de Gandía que Quevedo sea preso o no? ¿Qué si les importa? Voy a revelarte dos secretos». «¿Dos secretos más? ¿No te he dicho que soy la comadreja del Alcázar, que velo mientras otros duermen, que todo lo veo y lo oigo? Pues bien, por esa razón sé que tu hija es querida». «¿Querida?», exclamó el duque afectando una explosión de dignidad ofendida. «Querida, manceba, moza, entretenimiento, como quieras, de don Francisco de Quevedo». «Mentira». «Vamos, lo sabías», dijo el bufón. «Debe de habértelo dicho tu misma hija». «¿Que yo sé esa deshonra?». «Sí, en ti todo es deshonra y fango y podre, cubierto por un manto ducal. La manera que tienes de negar esa deshonra, que lo confieso es grande, me prueba que la conocíais». «Oh, yo te juro que esa es una calumnia». «No disputemos. Debe herirte demasiado lo que hago contigo, y yo, que adoro la venganza, reconozco el derecho y la necesidad que tienes de vengarte de mí. Cuando puedas, mátame, hazme pedazos, pero entre tanto, sírveme». El duque no contestó, estaba lívido de cólera, se le saltaban los ojos de las órbitas. El bufón continuó: «Como doña Catalina es una dama muy discreta y tiene mucho ingenio, y es intrigante y enredadora y sagaz donde los hay, nada tiene de extraño que haya averiguado que Quevedo solo ha venido a Madrid a buscar al hijo del duque de Osuna para llevárselo a Nápoles. Y como doña Catalina ama mucho a Quevedo, con toda su alma ardiente, a la que tan mal dueño has dado en tu sobrino el conde de Lemos, naturalmente, para no perder sus amores, te ha obligado Lerma, porque tu hija puede obligarte, a que prendas a Quevedo». El duque se movió violentamente en el sillón. «Por lo que sufres, conozco que he acertado en todo. Voy ahora a decirte las razones que tengo para creer que la duquesa de Gandía te ha obligado a que no prendas a Quevedo. La duquesa de Gandía es madre natural de don Juan Téllez Girón». Dio un salto sobre el sillón Lerma y volvió a caer desplomado. Aquella noticia le espantó. Tal concepto tenía formado de la duquesa de Gandía que le pareció un sacrilegio la revelación del tío Manolillo. «Eso es imposible, imposible de todo punto. Tu lengua ponzoñosa nada respeta. Es una calumnia infame. La duquesa de Gandía es una santa». pero cuando una santa se encuentra a oscuras en una galería apartada con un hombre tal como el duque de Osuna, por lo mismo que es una santa, se encuentra sin saber cómo en la situación en que se halla la duquesa de Gandía. Pregunta a tu hija, que sin ser una santa, es y lo será siempre una mujer honrada, a pesar de ser querida de Quevedo, lo que son tales encuentros. Bah, Lerma, tú te estremeces porque estás en la misma situación que un hombre atado por cada uno de sus remos a 4 caballos. No te asustes, al pedirte yo lo que te pido, he pensado primero en procurarte los medios de hacerlo, porque yo no soy tan insensato que pida imposibles. Por eso he abierto camino al duque de Uceda hasta el rey. Por eso he procurado que tus enemigos, sin vencerte, se crean de nuevo en posición de hacerte la guerra. Para que volviese a la corte el conde de Lemos, era necesario hacer todo eso. Y yo necesito que el conde de Lemos vuelva. Entonces doña Catalina estará más contenida, porque un marido al fin es un marido, y si pretende hacer algo, yo la haré callar. Del mismo modo haré que la duquesa de Gandía te sirva de cabeza. Con que ayudémonos resueltamente, duque, y no disputemos más. A cambio de tu favor con el rey, la prisión de don Francisco de Quevedo y don Juan Téllez Girón ante la justicia como homicidas de don Rodrigo Calderón. Lo haré, dijo el duque. Pero esas cartas, esos secretos... Las unas y los otros los guardo yo como armas preciosas. Escucha, dijo el duque, yo puedo enriquecer a Dorotea, enriquecerte a ti. ¿Y el oro da la felicidad? La da a los imbéciles, que creen verdades las adulaciones de los miserables. Pero la sed del corazón no la calma el oro. Ni un maravedí quiero tuyo. Y escucha, como dentro de un momento no esté preso don Juan Téllez Girón, que está en el Alcázar y en el cuarto de su esposa, y ese Quevedo no duerma preso esta noche, obro, duque, obro, y ay de ti en el momento que yo obre. ¿Y no hay remedio en lo humano? Ninguno. Bien, será lo que quieras. Presos don Francisco y don Juan, presos. Al momento, al momento. Pues vete y manda extender las órdenes. ¿Y te quedas aquí? Sí, no quiero asustarte desapareciendo delante de ti. Debe haber aquí alguna puerta secreta. Pues bien, ¿qué importa? Bastante seguro te tengo. Mira, el bufón se levantó, llegó al secreter de la derecha, oprimió un resorte y el secreter giró dejando descubierta una oscura entrada. Adiós, duque, adiós, dijo el bufón desapareciendo por ella, y no te atrevas a desobedecerme. El secreter volvió a girar. El duque quedó aterrado. Parecíale, o mejor dicho, quería que le pareciese aquello un sueño. Pasóse la mano por la frente, hizo un violento esfuerzo, se resignó y salió y abrió la primera puerta. —¡Que entre Ledesma! —dijo a uno de los oficiales. Y se volvió al camarín y se puso a papelear para disimular su turbación. Entró Ledesma. —Sentaos —le dijo el duque—, y tomad nota. Ledesma se sentó. —Levantamiento del destierro del conde de Lemos —dictó el duque—. Reposición en su oficio de ayo del príncipe de Asturias a don Baltasar de Zúñiga. Reposición en su oficio de caballerizo mayor al conde de Olivares. Nombramiento de confesor de su majestad la reina al reverendo padre fray Luis de Aliaga. Y por último, reposición en su oficio de ayuda de cámara de su alteza el príncipe don Felipe al duque de Uceda. —Ya está, señor —dijo Ledesma—. Ahora, aparte, comuníquese urgentemente orden al alcalde mayor para que luego haga prender, donde los halle, a don Francisco de Quevedo y Villegas y a don Juan Téllez Girón como causantes de la herida de don Rodrigo Calderón, y pase de oficio para que sin levantar manos empiece a formar el proceso, que cada oficial extienda una de las minutas y traédmelas para el despacho de su majestad. Ledesma salió asombrado, comprendiendo la razón de la malísima cara que tenía el duque. Poco después, en vista de las minutas que se estaban extendiendo, se daba por segura en las secretarías de Estado la caída del ministro universal, duque de Lerma. Lerma, entretanto, encerrado de nuevo, buscaba en vano el resorte del secreter que cubría el pasadizo por donde había desaparecido el bufón. Fin del capítulo 63.